Vamos a dedicar un ratito a pensar algo de futuro que es muy trascendente. Ustedes saben que cuando se mira el futuro argentino, en general la gente es pesimista porque cuando el presente está mal, pero muchas personas, sobre todo gente con poder político y poder económico, te dicen, mirá, estamos en un momento difícil, pero las perspectivas son muy buenas. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene Argentina es la falta de dólares. Y los dólares los tiene la Argentina enterrados. Están enterrados en Vaca Muerta, están enterrados en lugares donde hay litio, están enterrados, y además tiene la capacidad para generar otros proyectos que generen dólares, por ejemplo, en la industria del conocimiento. Entonces, en general, pero no importa la línea política que vos veas, vos hablás con gente del Frente de Todos, hablás con Culfas, y te dicen, mira esto, mira la cantidad de plata, hablás con empresarios de, qué sé yo, Pampa Energía, me escribió uno el otro día, hablás con gente del PRO, hablás con banqueros, y te dicen, ahí hay un fangote, es cuestión de sacarlo y chau. Algunos dicen que si se hace todo bien, en unos años puede haber un ingreso de dólares para la Argentina de alrededor de 100.000 millones de dólares. Sería una revolución tipo lo que pasó con en la Argentina a fines del siglo XIX. Que de hoy repente, hay que ponerlo en contexto, hoy Argentina cuando anda bien exporta 65.000 millones de dólares. Otros te dicen, no son 100.000, son 30.000. Bueno, no importa, te firmo 30.000 ya mismo. Ahora, cuando uno ve todo esto y piensa que tardaron 5 años en anunciar, no en hacer, en anunciar que en 4 meses empieza la construcción de un gasoducto, que es una parte central de esto, vos decís, si tardaron 5 años en la mitad de un gasoducto, en anunciarlo, no en hacerlo, nada, hasta que se haga esto van a pasar 50 años, ya nadie va a querer el gas, el petróleo, estamos en otro mundo, y sostener 50 años la falta de divisa que tiene Argentina es medio complicado. El otro día, como parte de esta ebullición, porque hay cierta ebullición respecto de esto, hubo un encuentro en Vaca Muerta organizado por IDEA. Martín Guzmán dio una conferencia virtual en ese encuentro, pero estaban todos los empresarios petroleros, todos los que ven ahí un fangote también para ellos, porque lo que hay, finalmente, hay tanta guita ahí dando vuelta, que es muy raro que no se pongan de acuerdo políticos, empresarios, sindicalistas, y ya empieza a generar. Daniel González, que laburó en YPF, fue uno de los directivos importantes de YPF, creo que estatizada en la época de Galucho. Era gerente financiero, si no me equivoco. Gerente financiero, en todo caso, nos va a aclarar. Es director ejecutivo de IDEA y tuvo un rol importante en ese encuentro. Así que lo saludamos, Daniel, mucho gusto. Ernesto Tenemont, te saludo aquí en Radio con vos. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Vos pensás que va a pasar esto un día? Arranquemos por acá, porque hace como ya más de una década que te vienen diciendo ya está, esto va a salir y no pasa. Empecemos reflexionando sobre eso, pensando algo sobre eso. Y yo te diría, primero dos cosas. El evento que organizó IDEA en Neuquén anteayer tenía una mirada más amplia que Vaca Muerta. El evento era sobre transición energética. O sea, de alguna manera es cómo compatibilizamos la necesidad esta que describiste muy bien de invertir en el subsuelo, en combustibles fósiles en el corto plazo. Sí, con hidrógeno verde, energía eólica. Sí, de descarbonizar un poco, de transformar la industria energética para descarbonizarse y afrontar con responsabilidad el tema del cambio climático. Entonces, ese fue el abordaje. Claramente, como dijiste, estuvieron las compañías petroleras, estaban las compañías de biocombustibles, de energías renovables, de movilidad eléctrica, o sea, era amplia la visión. Pero el segundo punto es, esto ya está pasando, ¿no? Lo que acabas de describir de Vaca Muerta. O sea, hoy Vaca Muerta es una realidad. Diría que casi cerca de la mitad del gas que se produce en Argentina viene de Vaca Muerta. Un porcentaje arriba del 30% del petróleo que se consume y que alguito ya se exporta, viene de Vaca Muerta, con lo cual podemos discutir el ritmo, si tendría que haber sido más acelerado o no, seguramente que sí, pero no es un sueño, sino que es una realidad. Está bien, es una realidad en un país que sigue complicado, o sea, que no resuelve el problema macroeconómico central del país. Entonces lo que yo me pregunto es cuando dicen, mira, la potencialidad es esta, pero tenemos que construir puertos, tenemos que construir plantas productoras de fertilizantes, tenemos que construir más gasoductos, etcétera, y eso tarda y no genera la plata que uno te dicen que puede, tiene esa potencia, sigue siendo algo que en algún lugar te frustra, porque está bien, vos decís, bueno, te muestro la mitad más llena del vaso, pero después hay una mitad vacía que podría generar un cambio muy fuerte en la economía argentina que no aparece, ¿o sí? No, eso es verdad. La macro no ordenada, y no es un tema de hoy, ni de este gobierno, ni del anterior, sino que es un tema que viene de años y de décadas, claramente no ayuda, no hay ninguna duda. La distorsión de precios en el sector energético tampoco ayuda. Acordate que estamos hablando de transición energética, es un problema global pero bueno, para afrontar ese problema global, para insertarse en ese mundo, tenés que tener los precios que estén más o menos alineados con cómo son el resto del mundo, ¿no? Y si hay que atraer inversiones del nivel de lo que vos decís para puertos, trenes, infraestructura en general, y avanzar más rápido en el desarrollo de estas reservas no convencionales, necesitas un montón de plata que tiene que venir de afuera. Bueno, para eso a veces uno siente que no están dadas todas las condiciones. ¿Sabes lo que me pasa? Que, ese huevo y la gallina, ¿no? Vos decís, tiene que haber condiciones macroeconómicas para que esta guita venga y se produzcan las inversiones que genere los dólares que estamos hablando. Pero al mismo tiempo, para que haya estabilidad macroeconómica, tienen que venir estas inversiones para que generen los dólares que genere la estabilidad macroeconómica. Entonces, y me llama la atención que habiendo un negocio, dicho en el mejor de los términos, un negocio para todos, para el país, para los empresarios, para los sindicalistas, tan importante, no haya, no sé, 10 tipos poderosos que se junten, che, dejémonos de jorobar y busquemos las variables, vos negocié un poquito por acá, vos negocié un poquito para allá, y vamos con todo porque esto se resuelve, ¿entendés? Hay algo que, no sé, el ser humano ha descubierto 9 meses la vacuna contra el COVID. Esto parece más sencillo y no se hace, entonces te da una cosa como de cosa trabada, que yo tiendo a pensar que va a estar trabada para siempre, porque si no se destraba un gasoducto, es muy difícil que se destrabe todo lo demás. Mira, el gasoducto ya está destrabado, eso está avanzando. Coincido que es algo que tendría que haber pasado hace años, no meses, pero miremos, el medio vaso lleno en ese sentido, está destrabado. Y el diálogo que vos sugerís, yo creo que de alguna manera está pasando. O sea, el ministro, yo lo vi muy empapado en la agenda energética de largo plazo. Yo no hablo regularmente con el ministro, pero me parece que es un tipo de conversación en la que no sé si estaba metido antes, quizás porque el foco era la normalización de la deuda externa, pero yo los veo metidos. Hay cosas que tampoco es un tema de voluntarismo, ¿no? O sea, vos decís, bueno, el negocio está, bueno, está, pero en Argentina los dólares no están, no es un tema de regulación, que no están, no están, ¿no? Entonces es difícil pedirle a una petrolera internacional, vení, enterrar 5.000 millones de dólares, pero no te puedo decir si algún día te los vas a poder llevar. Entonces, creo que buena voluntad hay, las restricciones se pueden solucionar, no hay ninguna duda, somos optimistas, pero tampoco las quiero minimizar. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estalches te saluda. ¿Cómo te va? Estábamos haciendo memoria recién. Vos eras gerente financiero en la época de Galucho y después te tocó ser CEO en la época de Macri, ¿no? Eso sí, yo entré a YPF en el 2012. De YPF. ¿Vos ves que, más allá de lo que se dice en público, hay un consenso en el rol que tiene que jugar YPF en Vaca Muerta? Te lo pregunto porque uno lo vio fuerte con Galucho y fuerte ahora, pero durante el gobierno de Macri, más allá de tu etapa ahí, hubo más privilegios para, a través de subsidios, qué sé yo, empresas del grupo Techín. ¿Vos ves que hay un consenso del rol que tiene que jugar YPF o eso en todo caso no es importante? No, súper importante el rol de YPF. Creo que hay un consenso y creo que ha habido una continuidad en lo que viene haciendo YPF y lo sigue haciendo con la gestión actual. Así que sí, creo que YPF su rol lo cumple, lo ha cumplido en todo momento. Es importante que otros también cumplan el suyo. O sea, este desarrollo gigante del que hablaba Ernesto al comienzo, con una sola compañía no va, y con una sola compañía local, con los costos de financiamiento que tenemos en Argentina, menos, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de YPF, que lo está haciendo, que lo viene haciendo hace años, es el de liderar, pero no el de acaparar, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo bien. Y en el momento donde vos fuiste gerente financiero, se firmó aquel famoso decreto para que Chevron pudiera traer los dólares con el que arrancó YPF, y un poco le trataban de responder todas las dudas que vos decís que hay de la macro ahora, si se podía llevar los dólares, si podía esquivar el cepo. ¿Por qué? ¿O tu mirada es que eso se tiene que replicar con una legislación marco? O sea, repetir aquella idea de que haya dólares libres para las petroleras que surgió de un decreto, que surja a través de una legislación marco, ¿eso tendría que ser condición necesaria para un desarrollo más fuerte? Yo creo que la condición necesaria para el desarrollo fuerte es la continuidad de las políticas y la seguridad jurídica, los marcos que no cambien tanto y no tanto que haya un decreto específico, como es verdad lo que decís, Jairo, que lo hubo en 2013, el decreto 929 para el ingreso de Chevron. Y Chevron entró y se hizo esa primera inversión y ahora es uno de los campos petroleros más importantes de Argentina, lo opera YPF. Pero fue el puntapié inicial, las inversiones siguieron creciendo. Ahora, lo que estamos hablando es de un nivel de inversiones de eso por 10. Entonces vos decís, ¿esto se soluciona con una nueva ley? Yo creo que no, yo creo que es mucho más amplio que una nueva ley. Tienen que estar dadas las condiciones, pero no, no quiero restringirme yo a hablar de energía o de IPS, porque no soy más un experto en energía. Ahora, González, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Yo recuerdo que hace unos años hubo como un anuncio también de la cantidad de petróleo que había en Brasil. Creo, si no me equivoco, que era petróleo en ultramar. Y se hablaba de Brasil va a ser la nueva potencia petrolera mundial. Pasaron todo este tiempo y la verdad que eso no se verificó. ¿Por qué no, esa situación cambiaría en Argentina? No, en Brasil, a lo que te referís, que es el pre-salt, sí se verificó. O sea, yo no tengo números, pero seguro que vas y le preguntás a un consultor cuánto producía y cuánto exportaba Brasil de petróleo hace 10 años y cuánto ahora, y vas a ver que se multiplicó varias veces. O sea, yo creo que eso sí se verificó, pero creo también que en Argentina Vaca Muerta se verificó. Creo que lo que estamos discutiendo solamente es a qué velocidad se desarrolla. Que yo coincido con ustedes, que se puede desarrollar mucho más rápido. Y vuelvo a insistir sobre lo anterior, para que se desarrolle más rápido tiene que darse una serie de condiciones, pero no es un problema de este gobierno, de vuelta. Yo entiendo, son, pero condiciones de largo plazo que no se vienen dando hace muchos años. A ver, imagino que cuando uno piensa en las condiciones, cuando vos, yo trato de ponerme en alguien que tiene que decidir una inversión en Vaca Muerta, ¿no? Alguien que dice, bueno, tengo que, como decís vos, enterrar 5.000 millones de dólares con la expectativa de algún momento sacar, no sé, 10.000, 15.000, 20.000, no sé, o un flujo permanente durante muchos años de mucho dinero. Entonces necesito saber que la Argentina no va a tener raptos estatizadores de todo, es decir, que de repente un cambio político no termine con sacándome y yo perdiendo toda la guita que puse. Necesito saber que la Argentina va a tener esos dólares para poder pagarme eso. Necesito saber que la Argentina va a aplicar tarifas o para que si yo lo vendo en el mercado interno, de alguna manera poder garantizar alguna rentabilidad para la inversión. Pero habiendo tanta guita y sabiendo todos los efectos paralelos positivos que esos dólares generarían en la economía argentina, no sé, ¿es eso el problema? Que se siente la política y discute y dice, mira, y a lo largo del tiempo vaya garantizando, entonces eso va a generar algún... o no hay manera de que eso pase. ¿Entendés lo que pregunto? Y bueno, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no explota eso? Que no te quepa ninguna duda que si se dan todas esas condiciones, un poquito lo que vos dijiste, necesito esto, necesito aquello, la inversión va a estar, porque el recurso está, no solamente decir, bueno, el gas y el petróleo está, se probó que está, eso no hay ninguna duda, pero se probó que es tremendamente productivo, o sea, las mejoras de productividad año tras año, compañía por compañía, en gas y en petróleo, son muy impresionantes, con lo cual no hay ninguna duda, pero esas condiciones tienen que darse, y te agrego una más, que no te agreguen un impuesto nuevo. Okay. Ese son tipo de condiciones que cuando alguien mira un proyecto de, no sé, 10 años como mínimo, tiene que tener algún grado de tranquilidad que hay cosas que se van a mantener. Y ¿sabes qué? Lo más importante no lo conoces, que es el precio del petróleo. No lo sabes porque en el mundo no sabes, fluctúa. Ese riesgo están todos dispuestos a tomarlo. Lo que les es más difícil es decir, bueno, pero cuando el petróleo en el mundo vale 110, ¿por qué Argentina vale 55? ¿No? O si el dólar me dice que vale 200, ¿por qué yo lo puedo vender localmente a 110? Bueno, esas distorsiones nuestras, que de vuelta uso los números de hoy, pero no me refiero a distorsiones que están en esta coyuntura y no estuvieron antes. Yo lo que digo es, vienen de décadas. ¿Qué otra cosa pienso? Que para el interés de los gobiernos es central esto, porque es mucho más fácil gobernar un país que no tiene restricción externa, o sea que puede crecer todo lo que la coyuntura le permite, porque tiene dólares para importar los insumos para poder crecer, que gobernar un país que no los tiene, que está todo el tiempo al borde del precipicio, todo el mundo esperando la próxima crisis. O sea, vos juntás toda esa plata y no tenés futura próxima crisis, tendrás otro problema, pero no ese. Y es raro que habiendo tantos intereses confluyentes, no se resuelva ese punto. Coincidimos. Vuelvo a decirte, yo lo vi al ministro enganchado con el tema, metido en la mirada estratégica de esto, entendiendo la oportunidad que hay en Europa, más aún ahora con la invasión rusa a Ucrania, con lo cual coincido que en la necesidad del diálogo y de alguna manera, por eso que nosotros en IDEA organizamos este tipo de eventos, como lo hacemos en el coloquio, que es para hablar en general del desarrollo del país, en este caso... lo hicimos para hablar, lo hicimos para hablar un poco más específicamente del desarrollo de energía dentro de este marco de transición energética, pero tenemos que hacerlo de una manera distinta de cómo se viene haciendo históricamente. Hay que descarbonizar el planeta, está claro, no quiere decir que no va a haber más petróleo y gas, es imposible, es inviable, tenemos que discutir cómo seguimos produciendo energía segura, de calidad y accesible, barata, ¿no? Daniel, en ese sentido el evento fue extraordinario. Daniel, históricamente IDEA tuvo mucha distancia, o el kirchnerismo tuvo mucha distancia con IDEA. A vos ahora te toca ahí desembarcar encabezando esos encuentros en la organización. Alberto Fernández y su gente dejan atrás ese tipo de distanciamiento en la llegada de Martín Guzmán. ¿Vos notás un cambio ahí? Totalmente. Bueno, el presidente estuvo en los dos últimos dos coloquios, en este último en octubre presencial. La anterior fue en el medio de la pandemia, pero vino. El ministro de Economía vino a los dos coloquios también. El ministro de Desarrollo Productivo ha estado también. La verdad que en este caso invitamos a la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y vino presencial y estuvo sentada en todo el evento, escuchó, anotó. Así que yo noto cercanía, noto interés, ganas de escuchar. Pues bueno, sí, los problemas son de difícil resolución, ¿no? Y por último, de mi parte, te pregunto a ver si te animás a hacer el diagnóstico, pero cuando habla con el mercado petrolero, escucha gente que dice YPF está copada por la Cámpora. No sé, no es tu rol más estar ahí, pero ¿tenés algún feeling así de lo que pasa en la petrolera estatal? No, yo no. No me meto. Estoy afuera, no me gusta que hablas de la tribuna con poca información, hay gente que está jugando el partido. Yo creo que lo están haciendo bien, creo que en YPF hay gente que conoce la industria, súper bien intencionada, y están haciendo lo mejor que pueden. No tengo una visión negativa. González, usted habló de la presencia de la Secretaría de Cambio Climático. Hubo una polémica muy grande en Mar del Plata con el tema de la explotación o la exploración petrolera ahí. ¿Usted cree que esos son cuestiones que van a frenar la explotación petrolera en cualquier lugar de la Argentina? Yo creo que no, yo creo que es un debate que se da en todo el mundo, creo que es razonable que se dé, creo que Argentina está en buenas manos en ese sentido porque la compañía que quiere hacer esta primera exploración, la que operaría es Equinor, que es la petrolera noruega, que es uno de los mejores operadores del mundo, sino el mejor, que tiene el tema del medio ambiente entre sus prioridades hace muchísimos años, ha sido totalmente pionero en ese sentido, con lo cual me encantaría escucharlos, pero yo estoy seguro que lo que están pensando es absolutamente consistente con el cuidado del medio ambiente. Habiendo dicho eso, no me resulta no natural que haya discusiones y que haya gente que esté abiertamente en contra. Me parece que esto se soluciona con debates sinceros. Me parece que no hubo ese debate sincero. En este evento específicamente, lamentablemente, el tema no se abordó, pero no por falta de interés, simplemente nadie lo, Daniel, lo levantó. Por último, imagínate de acá a 5 años, si tuvieras que apostar, ¿esa revolución de la que se habla va a pasar o vos pensás que no? Yo creo que sí, me parece que está pasando a un ritmo un poco menos acelerado del que me gustaría, pero creo que está pasando y creo que en 5 años y en 10, y seguramente nuestros hijos lo van a ver más, va a pasar a otro ritmo y va a cambiar absolutamente la realidad argentina. O sea, creo que de Vaca Muerta podés salir de la restricción externa, creo que tiene impacto en lo que a nosotros más nos obsesiona de IDEA, que es el empleo. O sea, nosotros creemos... Sí, porque tenés obra pública y además tenés dinero disponible para hacer más obra pública por fuera de Vaca Muerta. O sea, obra pública, trabajo, inversión en construcción, en mil cosas y después... O reducir el déficit. O reducir el déficit, sí, también, pero me parece que eso se está pasando también. Daniel, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido y hablemos una vez por año mínimo a ver cómo van las cosas. Vale, buenísimo. Que tengan un buen día. Daniel González, director ejecutivo de IDEA, hablando de... la utopía argentina, la posibilidad de que este país cambie si se pone, ¿sabes lo que yo pienso? Que digamos, obviamente hay problemas, vos te das cuenta que hay problemas, tiene que haber alguien que sea creativo y que conduzca, porque cuando te dicen, bueno, no podemos sacar dólares del cepo, entonces no te invierto. Bueno, ¿sabes qué? Si traes más plata para invertir, te dejo sacar, pero primero trae la plata para invertir. Bueno, perfecto, pero ¿cómo me garantizas que después que traje la plata para invertir no me pones otras cosas? Bueno, tiene que pasar, ir generando confianza para que eso pase. Eso es pensamiento lateral. Encontrás una alternativa que sale del marco que está estático y encontraste una alternativa. Y eso tiene que ser respecto de todo, respecto, bueno, tarifas. ¿Qué se hace con eso? Yo no sé cuál es la solución para que las tarifas sean rentables y al mismo tiempo no nos rompan el tujes a todos nosotros. Claramente no es la que está planteando este gobierno, que es mantenerlas congeladas, no importa lo que sea la inflación, no importa lo que pasa con el precio del petróleo a nivel internacional, es un disparate. Eso, pero tiene que haber ahora mil cosas que decir, bueno, ¿cómo destrabamos? Así es la vida, vos tenés que destrabar cosas que te traen un beneficio, moviéndote un poquito la situación actual. Eso es lo que uno piensa que te da como impotencia respecto de que no pasa. No sé si Jairo quería decir algo. Sí, a mí me genera desconfianza el pensar que un hecho le va a cambiar la historia al país. Y muchas veces cuando vos escuchás los discursos de los políticos están como apostando. Pues también tiene que generar una expectativa de que algo bueno va a venir, pero he escuchado a distintos presidentes, funcionarios, pensar que un hecho va a cambiar la situación, y el otro día leía una entrevista que Te resuelve un problema importante. Obviamente, ¿no? El tema es que el gran problema es que no es algo que vos encontrás y cambió, tenés que ir construyendo esa situación paulatinamente y sosteniéndola en el tiempo. El otro día, en una entrevista de Ezequiel Burgo en Clarín a Jeffrey Sachs, le decía, mirá, acá el que venga y te diga esto se cambia de un día para el otro con política de shock, no funciona porque Argentina no le cree nadie. Y un poco es en el fondo, a mí me quedó eso rebotando. Vos tenés los recursos, tenés que decir a la petrolera X, tráelo, que yo te hago un marco para que vos entonces te la vayas llevando. Y yo le planteaba eso a un ejecutivo yanqui hace 3-4 meses. Y, che, se va a salir una ley que te va a dejar llevar los dólares sobre lo que generes en Vaca Muerta. Sí, ¿y cómo sé yo que hoy estoy adentro de los exceptuados y pasado mañana no estoy adentro de los no exceptuados? Y entonces esa pregunta solamente te la puedes responder con tiempo. Si te vas ganando la credibilidad. Si vos tenés un Guzmán, un Culfas, o del otro lado, no sé, pienso, gente que de la economía pro que dice, bueno, esto hay que ir construyendo esa confianza, y todos piensan más o menos igual, como moderadamente y construyendo, puede funcionar. Igual ahora, lejos. Si tenés bandazos terribles de un lado o del otro, odios, personajes extravagantes de un lado y del otro que, nada, juegan con fuego todo el tiempo, y es mucho más difícil. También, ¿no? Es cierto que ahí, el yacimiento de Vaca Muerta, creo que es una de las pocas políticas donde más o menos ha habido consenso. Si vos ves de Kicillof 2014 para acá, todos dijeron subsidiemos la producción. De hecho, hay críticas ambientales, decir, che, ¿por qué subsidian la producción de Vaca Muerta? Pero eso ha sido la política ambiental, la política petrolera, al punto tal que este gobierno pagó a Techín la deuda de los subsidios que le quedó debiendo Macri. O sea, alguien decía, más compra de credibilidad que eso para Vaca Muerta, debe haber pocas en el presupuesto de la Argentina. Muy bien, 8:14 minutos de la mañana. Paramos con esto, nos metimos en bucear, que por ahí hay una solución en la Argentina, pero no la estamos encontrando. Pero realmente es una forma de mostrar que hay una ebullición con esto que está dando vuelta, que vos decís, de repente acá surge algo importante. Y paramos porque vamos a escuchar un poquito de música.